Con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, militares, civiles y jóvenes y niños escolares visitaron el día 10 las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje. Ante ellas estaba colocado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron los cestos de flores en nombre de los órganos del partido, Fuerzas Armadas y Poder, entidades sociales, ministerios, órganos a nivel central, unidades militares y diferentes unidades de la capital, así como la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang. Similares actividades se efectuaron también en otros lugares de la capital y localidades, donde están colocadas las estatuas de bronce y las imágenes sonrientes de los grandes líderes.